Can you hear me? It has been a glorious time to be alive, and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph. I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening. Nos dicen algo muy importante sobre el universo, nos dice que los agujeros negros sí se evaporan, que de alguna manera los agujeros negros tienen entropía y que esta entropía de los agujeros negros está, como les comentaba hace rato, es proporcional al área de los agujeros negros. Esta también es una cosa bien curiosa y vamos a comentar un poquito más justamente al respecto en este momento. Esta entropía de los agujeros negros es proporcional a su área, ha llevado al día de hoy a una cosa que se conoce como el principio holográfico. El principio holográfico, bueno, antes de decirles qué es el principio holográfico, ¿de dónde viene la palabra holográfico? Es viene de los hologramas, de los que seguramente muchos han oído hablar. La gente luego piensa que un holograma es una cosa tridimensional, una imagen tridimensional que aparece aquí, porque así nos han enseñado en las películas. Ciertamente no. Ciertamente un holograma es una manera de codificar una imagen tridimensional, hacer una fotografía en tres dimensiones, pero que esa fotografía se tome sobre solo una película. ¿Okay? Entonces toma una película fotográfica usual, pero ahí de alguna manera con diferentes sistemas, láseres y demás, codifico sobre esta película toda la información de un sistema tridimensional. Entonces un holograma es una cosa que me da toda una información tridimensional en una cosa plana, en una película. Entonces el principio holográfico viene de ahí, viene de la idea original de Hawking y de Wittgenstein, que me dice que la entropía de un agujero negro está dada por su área. No por su volumen, sino por su área. Fíjense que esto es completamente antiintuitivo. Uno pensaría, pues mientras más volumen tenga un sistema, pues más entropía debe tener, porque puede haber más posibilidades de diferentes sistemas microscópicos, que estos desde fuera se vean igual, por el volumen. Entonces uno pensaría que la entropía debe crecer como el volumen de los sistemas. Y nos dice Hawking y Wittgenstein que en un agujero negro, la entropía no tiene nada que ver con el volumen del agujero negro, tiene que ver con el área. O sea, toda la información que pudiera estar contenida dentro del agujero negro, en este todo espacio tridimensional dentro del agujero negro, toda esa información está de alguna manera contenida solo en el área de la superficie, en una cosa de dos dimensiones. Y esto es lo que se conoce hoy en día como el principio holográfico, que nos dice que la información de un sistema físico tridimensional puede estar contenida sobre un sistema de dos dimensiones en el área del sistema. Y ha ido mucho más allá que la pura entropía de Hawking. Este principio holográfico fue propuesto inicialmente por Gerald Hooft, que está aquí en la foto de al lado. Nunca me queda muy claro cómo se pronuncia. Creo que es Hooft, pero está aquí al lado. Y Leonard Susskind a fines de los 70s. A partir de ahí ha seguido avanzando y se aplica hoy en día en el contexto de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas moderna, la teoría de cuerdas de que se estudia el día de hoy, de muchas maneras está relacionada con este principio holográfico. Me dice justo que las propiedades de un cierto volumen del espacio están codificadas en su frontera. Y en particular nos dicen, de acuerdo a Wittgenstein y Hawking, que la entropía máxima que se puede contener en una región es proporcional al área de la región y no al volumen de la región, cosa que es lo que uno se hubiera imaginado, que tenía que ver con el volumen, y no, tiene que ver con el área de la región. Y nos dice también que los agujeros negros son los objetos con mayor entropía en el universo, que no hay manera de tener más entropía que un agujero negro. Dada una cierta masa, no se puede tener más entropía que la que tiene un agujero negro. Ningún sistema con la misma masa puede tener más entropía. Y este también dio origen a otra cosa que es muy interesante, que conoce, que es muy técnica, tampoco voy a detallarla en mucho detalle, no voy a explicarla en ningún detalle, pero es una cosa que se conoce hoy en día como la conjetura de Maldacena. De nuevo, conjetura porque no se ha demostrado de manera formal, pero parece que funciona muy bien. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que es una conjetura, algo que creemos que es cierto, que hasta la fecha ha funcionado muy bien, pero que no podemos demostrar de manera general. Entonces, la conjetura de Maldacena, ahí está Maldacena. Maldacena es un físico argentino, aquí lo ven junto con Stephen Hawking, es mucho más joven, desde luego, Maldacena. Esta conjetura Maldacena es crucial el día de hoy en la teoría de cuerdas, es muy técnica, como les comentaba, y nos dice más o menos que en ciertos espacios que se usan para estudiar la gravedad cuántica y se usan en teoría de cuerdas, son equivalentes a otras teorías cuánticas mucho más sencillas sobre la superficie. Y esto se ha utilizado para simplificar cálculos que eran muy complicados, que no se podían hacer, y la gente ha utilizado esta conjetura de Maldacena para realizar estos cálculos. Incluso se ha usado la conjetura de Maldacena en sistemas que no tienen nada que ver con los agujeros negros ni con la cosmología. Se ha utilizado para realizar cálculos en sistemas termodinámicos de diferente tipo, ¿sí? Y entonces, incluso en la termodinámica, esta conjetura tiene sus aplicaciones y se usa para decir, pues si esta teoría muy complicada que no puedo resolver es equivalente a esta otra en un espacio distinto que es mucho más sencilla, pues lo resuelvo acá y luego traduzco los resultados para acá y encuentro el resultado que yo quería. Y funciona precioso, se ha usado muchas veces. Les digo, no está demostrado que va a funcionar siempre. No hay una demostración formal de todo, pero hay muchos ejemplos en los que funciona muy bien. Y esta conjetura de Maldacena, pues ha hecho a Maldacena uno de los físicos más importantes vivos el día de hoy. Y bueno, es un físico latino, argentino, entonces creo que eso también es muy interesante. Y esta idea de la conjetura de Maldacena viene de este principio holográfico de Susskind y Toft, que viene originalmente de la visión de Hawking y de la entropía de Hawking-Bekenstein. Entonces, otra vez, este trabajo de Hawking sigue siendo muy, muy importante y muy relevante en la física del día de hoy. Juan Martín Maldacena, nacido el 10 de septiembre de 1968 en una provincia de Buenos Aires, es un físico teórico argentino. En 2012 fue honrado, con el nuevo premio Yuri Milner, a la física fundamental. La distinción le dotó con $3 millones. En ese momento, sus investigaciones estaban orientadas a la relación entre espacio y tiempo cuánticos y a las teorías de partículas. Es un físico teórico argentino que ha logrado muchísimo para el mundo del campo de la física teórica, logrando solucionar viejos problemas que tenía la comunidad científica mundial en sus modelos teóricos matemáticos. Entre sus cientos de asombrosos éxitos, fue crear una maqueta de un universo de 10 dimensiones, que posibilitó a miles de científicos teóricos poder completar sus trabajos, que en ese momento estaban estancados en erróneos conceptos físico-matemáticos. Desde el año 2001, ocupa un lugar importante en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Fue reconocido como uno de los 3.000 científicos más importantes del mundo en su área de trabajo. Trabajó y debatió teorías en común en el área de la física de partículas y la mecánica cuántica, con nada más y nada menos que con el propio Stephen Williams Hawking. Sus trabajos junto al mismo fueron beneficiosos para el mundo, al expandir aún más el conocimiento en el campo de la física avanzada. Al año 2023, el señor Juan Martín Maldacena tiene 55 años y dejó ya claro que para abandonar el mundo sorprendente de la ciencia, aún le faltan décadas. Realmente, una mente brillante. Esta otra cosa que comentaste, que comentaba Susskind, sobre el principio holográfico, también es una idea que viene originalmente de Hawking, aunque Hawking no la llamó así al principio, pero digamos el descubrimiento fundamental original que da lugar a esta idea viene de Hawking, y es el darse cuenta que toda la entropía de un agujero, una entropía es esta medida del desorden en los sistemas físicos, pero él se dio cuenta desde los 70s junto con un físico, Bekenstein, que de hecho nació en Ciudad de México, y que bueno, pasó una gran parte de su vida después en Israel, pero que es originario de la Ciudad de México. Él propuso esta idea de que los agujeros negros tienen entropía, una analogía con la termodinámica, y que se les puede asociar una temperatura y una entropía a los agujeros negros. Esto venía antes de la radiación de Hawking y no se entendía por qué. Y Hawking se da cuenta que esta entropía está relacionada directamente solo con el área del agujero negro, que es una cosa muy sorprendente, porque en cualquier otro sistema físico Uno esperaría que mientras más grande es el sistema, mientras más volumen tenga, más entropía puede tener. Y él se da cuenta que en los agujeros negros la entropía no depende del volumen del agujero negro, sino solo del área. Que de alguna manera las propiedades físicas del agujero negro todas están codificadas solo en el área, que es una cosa de dos dimensiones, una superficie. Y este primer resultado lleva eventualmente a este principio holográfico, que nos dice que las propiedades complejas de un sistema físico pueden estar totalmente codificadas en el área. Y esto se llama holográfico porque así es como funcionan los hologramas. Los hologramas tridimensionales que luego vemos, no los de la ciencia ficción, sino los que hay de verdad en la física, son imágenes tridimensionales, pero que están todas codificadas en una sola película de dos dimensiones. Entonces, toda la parte tridimensional se codifica en la película. Entonces, de ahí se le llama principio holográfico. Y esto lleva también a un físico también latinoamericano, Maldacena, a plantear una hipótesis muy, muy poderosa que nos relaciona a diferentes tipos de teorías físicas, unas en un cierto volumen y unas diferentes en la superficie del volumen en el área. Y esto es lo que ha permitido enormes avances en la física teórica en las últimas dos décadas. Y de alguna manera creemos que por ahí va, como decía Susskind, la respuesta a la paradoja de los agujeros negros. Yo no coincido con Susskind en el hecho que ya esté resuelta. Yo creo que todavía no está resuelta, pero sí tenemos ya indicaciones de que esa es la dirección correcta. Nada más que los cálculos son endiabladamente complejos. Entonces, incluso gente del nivel de Susskind, cálculos detallados no se pueden hacer. Entonces, simplemente son como guías, como ejemplos muy sencillos en donde parece que funciona, pero no hay una respuesta total todavía. Pero sí, estamos convencidos de que la dirección correcta es esa, y viene de esta idea original de Hawking, de que la entropía de los agujeros negros está codificada en el área del horizonte y no en el interior del agujero negro. De tal manera, todo lo que cayó al agujero negro dejó su huella solo sobre la superficie, y con eso sería suficiente para entenderlo todo. Entonces, sí, es una idea que también viene de Hawking y de este físico Bekenstein, que a mí me da mucho gusto siempre recordar que Bekenstein nació en Ciudad de México. Sí, muy, muy importante. Y bueno, esto nos habla de algo que tú como físico teórico también aprecias mucho, ese poder de las matemáticas para tratar de entender el universo, ¿no? Einstein decía que lo más incomprensible es que el universo sea comprensible, y resulta que Stephen Hawking tiene una formulación más o menos similar. Hawking no tan solo quiere entender las ecuaciones que están detrás de todo lo que existe, sino su gran pregunta es, y así lo dice literalmente, ¿qué es lo que da aliento a las ecuaciones y hace un universo para que ellas lo describan? Esto me parece que hace que veamos cómo el pensamiento de Einstein y el de Hawking están tan íntimamente ligados en estas preguntas fundamentales como hemos estado viendo. Sí, es correcto. O sea, el misterio, ¿por qué las matemáticas son tan efectivas para descubrir el universo? Pues no lo entendemos. O sea, realmente con algunas ecuaciones que a lo mejor la gente que no son físicos no le dice nada, pero que realmente las puedes escribir en una página, unos garabatos en una página, y resulta que puedes entender fenómenos tan complejos como los agujeros negros, el origen del universo, la gran explosión, la estructura de los átomos. Es muy impresionante que estos garabatos que hacemos, que son matemáticas, nos permitan entender la naturaleza. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza se deja de escribir en matemáticas? Es una pregunta muy interesante. También esta pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada, ¿no? ¿Por qué el universo existe? Podría simplemente no existir nada y no estaríamos aquí para hacernos la pregunta, pero ¿qué es lo que hizo que el universo surgiera? ¿De dónde salió? ¿Y por qué estas teorías matemáticas tienen una manifestación en la realidad, en la física? Esa es la pregunta fundamental también que se hace Hawking, ¿no? O sea, sí, exactamente eso de por qué le dio aliento a las ecuaciones. Yo me imagino que es esa la pregunta. ¿Por qué existe algo que funciona de acuerdo a nuestras teorías y en lugar de no existir nada? Podría simplemente no haber existido nada. Y nos podemos imaginar, los físicos, los matemáticos, estructuras matemáticas diferentes que podrían describir universos distintos, pero que no corresponden a nuestro universo. Entonces, ¿por qué este sí y otros no? También es una pregunta interesante, ¿no? Son preguntas muy fundamentales que yo no sé si algún día podremos contestar. Es interesante que nos las hagamos, pero yo no sé si las podremos contestar. Pero bueno, la física avanza más bien poco a poco a veces, ¿no? Contestamos preguntas más chiquitas poco a poco, teniendo la esperanza que eventualmente podamos, juntando todas estas respuestas chiquitas, tener una respuesta grandota, ¿no?